jueves, Diablos y Lucifer. Los jueves, Diablos y música. Bienvenidos al intervalo del diablo, capítulo número 50. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Medio siglo ya? Medio siglo, capítulo número 50. 50 emisiones, no es el número exacto porque ya de por sí tendría que haber sido la semana pasada, pero bueno, problemas técnicos, no pudimos completar el programa. También hubo un par de repeticiones al inicio de la cuarentena, pero hace un año exactamente arrancó el intervalo del diablo. Veníamos de otra propuesta, de otro espacio musical, y creamos el propio, le dimos una forma, nos chocamos con una pandemia que nos desarmó la forma y la tuvimos que volver a armar, y en este momento estamos en este formato de cuarentena, online, a través de la página del fanpage, después con repeticiones a través de la radio de internet. Vos tenés la data más fresca, ¿cómo es? Los repite la gente de Worldwide Metal Mission los días sábados después de la medianoche, nos repite Metal Argentum Radio los domingos durante la tarde y el lunes a la mañana de Montreal Radio. Son los tres espacios, además de toda la gente que nos difunde, a quien siempre les damos las gracias porque corresponde, porque no tienen la necesidad de, y sin embargo suman en positivo. Hemos tenido varias manifestaciones con el tema de sumar en positivo y de las redes. Hoy son un hervidero de gente que se queja de absolutamente todo. Exacto. Así que está más que para aplaudir a quien desinteresadamente comparte el programa, que son las horas en las que uno le puso tiempo, ganas, espacios y todo eso. Así que no quiero dejar de reconocerlo. No, seguro. No quiero. Este programa número 50 sale con música, selección de música como lo venimos haciendo en los últimos programas, pero el jueves 13 tenemos la emisión especial, que es la presentación del disco de Cronos, el lanzamiento en formato físico a través de un sello discográfico en México. Sale a la venta el nuevo disco de Cronos, y en este fin de semana, o sea, a partir del jueves 13, viernes 14 y sábado 15, en diferentes radios de Chile, Perú, Colombia, Venezuela, México y por supuesto Argentina, se hace el lanzamiento a modo como plataforma para que a partir de ahí ya empiece a difundirse masivamente el disco. Y bueno, fuimos elegidos para que desde Argentina hagamos el lanzamiento, así que será un programa especial. Así es. donde van a hablar todos los integrantes de Cronos, y también vamos a escuchar los temas de manera exclusiva, porque hay unos singles, pero tenemos el disco, la autorización para pasar el disco completo si queremos, así que eso será el jueves 13, dentro de una semana. Es un honor, aparte, nosotros seamos dentro de nuestro pequeño y humilde espacio. Bueno, esta conversación yo la tuve el sábado pasado con la gente de Vientos Metálicos, el programa de Comodoro Rivadavia, de la Vera, que me invitó, es una amiga, me dijo, vale, ¿tenés ganas de charlar un rato? Por supuesto, le dije, dale, y nos pusimos a conversar, nada más que grabándonos o en directo, o salimos así en vivo. Sí. Y una de las cosas que charlábamos con respecto a eso es que es un honor para nosotros, siendo el espacio que somos, haciendo esto con el esfuerzo que hacemos y nuestro pequeño y humilde lugar, que nos hayan elegido para hacer este lanzamiento en Argentina, habiendo tanta gente grosa y habiendo tantos programas con tanta trayectoria. La verdad que cuando Mauricio me comentó eso, yo saltaba de alegría, me súper emocioné. La gente de Crono, más específicamente Papu Coral, que es amigo de la casa y, claro, y alguien a quien particularmente yo quiero mucho y le tengo mucho respeto y aprecio por lo que es como persona, además de lo que es por como lo que es como músico, que nos den ese lugar, es todo un honor. Es una de esas cosas como decir, qué loco, mirá las cosas que me están pasando, ¿no? Claro, Mauricio cuando se comunicó conmigo y me hizo extensiva la propuesta, yo sabía dónde estaba parado porque estábamos en este momento haciendo el programa de manera artesanal y, sí, claro, y obviamente le dije que sí, no es una oportunidad que no se puede desaprovechar, entonces cómo yo sabía cuándo, pero no sabía cómo. Así que... Sí, había surgido de esa manera, exactamente. Ustedes tienen que hacer el programa. Yo con una boca me quedé medio muda en el momento, obviamente que no me vio porque él estaba en México. Yo estaba acá y por chat y me quedé así y dije, ¿yo entendí bien lo que me está proponiendo este hombre? O no, debe estar la cuarentena. Y me pregunté, ¿en serio? Como diciendo, no es una joda, no es una jodita. No, en serio, y me emocioné, viste, subo con un silencio de, viste, emoticón de boca abierta, así, wow, viste, así que... y ahí es donde vos sentís que lo que estás haciendo vale la pena y que evidentemente hay gente a la que le sirve y le gusta y le agrada y le llevas algo positivo. Así que jueves 14, igual después va a estar el flyer oficial de ellos, ya está, fanpage está colgado y está viendo, después haremos el propio y haremos un poco más de manija, pero sí, creo sí, que puede salir algo interesante en todo esto. Mientras tanto, tomar todo eso con los recaudos necesarios de la cuarentena y distanciamiento social, obviamente. Sí. Entonces, para no perder tiempo, arranquemos el programa número 50 de este jueves para el descargar esta música que tenemos seleccionada. Espero que la disfruten. Fue un gusto seleccionar la música y buscar la data y presentárselas. A ustedes, si la quieren escuchar, la escuchen, si no, la dejan correr, porque es como el agua. Ale, nos vemos en un rato para la despedida, y así arranca entonces el capítulo número 50 del Intervalo del Diana. Andy. y aunque camino por el Valle de las Sombras de la Muerte. Casi 5 años después de su sexto álbum de larga duración, Sovereign, Draconian una vez más arrojó su impresionante velo de melancolía sobre el mundo. Este segundo lanzamiento completo con la cantante Heike Langhans ofrece una cautivadora mezcla de tristeza y voces contrastantes, y mezcla la voz angelical femenina de Heike con los gruñidos de muerte de Anders Jacobsson. El álbum de una hora de duración presenta una portada inquietante de Natalie de Prina, lleva el legado del gótico Doom a la Mad Dian Bright o Three of Eternity a la nueva década y arrastrará al oyente a un cosmos doloroso junto con las primeras notas del hechizador Sorrow o Sofía, que entrelaza la belleza con la depresión paralizante. Después de aplastar ritmos lentos y los frágiles sonámbulos que conducen a través de paisajes sonoros estériles, la banda, fundada en Schaffle, Suecia, en 1994, con el nombre de Kerberos, y practicando en ese momento un heavy death con influencia black, con el ingreso de Anders Jacobsson, luego de 6 meses, cambian de nombre a Draconian. Este nuevo trabajo estará disponible en el mes de octubre, y escuchamos el single Sorrow of Sophia en el intervalo del diablo, Draconian. The Who es una banda de Mongolia que combina heavy metal y el tradicional canto de garganta de Mongolia. Sus primeros dos videos, Shushe Shu y Wolf Totten, inmediatamente se volvieron virales y le dieron a la banda más de 100 millones de visitas. El nombre de la banda, The Who, es la palabra raíz mongol para ser humano. Ellos llaman a su estilo Roca Hunu, inspirado en el Hunu, un antiguo imperio mongol conocido como los Huns en la cultura occidental. Algunas de las letras de la banda incluyen viejos gritos de guerra mongoles y poesía de aquel lugar. Fundada en el 2016 por Ulan Bator, Mongolia por su productora Tanshka, junto con los miembros Gala, Yaga, Tenka, Enkush, el Hu combina la música rock con la instrumentación tradicional de ese país, como el morinkur, violín de cabeza de caballo, topshur, guitarra mongol, tumurkur, arpa de mandíbula, el canto gutural de la garganta y el bombo, bajo y tambores de rock. Los cuatro miembros han obtenido una licenciatura o títulos superiores en música. Tienen varios años de experiencia en giras por Asia y en la cuenca del Pacífico, tocando de esta manera. Ninguno es tonto. Desde la formación de la banda han estado trabajando en su primer álbum, The Jigger. La palabra Jigger fue utilizada como el primer pasaporte diplomático por el Imperio Mongol durante la época del gran Genghis Khan. El álbum contiene 9 canciones y fue lanzado el 13 de septiembre del 2019 a través de Better Noise Music. Vamos a escuchar en esta ocasión, porque estamos prestos a un video que ellos han sacado en colaboración con Jacob y Shadix, vocalista de la banda Papa Roach, para la película que se debía estrenar ahora en octubre de este año, de The Retaliators. Vamos a escuchar Wolf Totten. Con ustedes, The Who. After crossing this line. Where am I? If the lions want war, we go fight them till the battle ends. If the tigers come running, we go fight them till the bloody end. When the elephants come, they gon' bow to my brethren. Lock him in a cage, parade him to the lion's den. Go hard, yeah, we kinda seize the day. Hellfire raining down upon my people. 4 de julio de este año, el sello Gate of Hell lanzó un EP de 12 pulgadas limitado a 400 copias de la banda alemana Mártir, que practica un tradicional heavy speed metal con influencia que va de la New Wave of British Heavy Metal al US Metal, que te lleva directamente a los gloriosos 80. Quizás en esa época hubieran tenido un éxito que los llevaría a los grandes escenarios, pero estamos en el 2020 y no creo que los niños encuentren amor en esta música, pero sí a los viejos nos regocijará. La banda ha estado trabajando en una larga duración y han realizado bastante trabajo, pero con la crisis del COVID-19 golpeando a Alemania con todas sus fuerzas, no pueden acceder al estudio para terminarlo. Tal vez para ayudar un poco en este tiempo de cuarentena y el distanciamiento social, decidieron sacar 5 canciones como EP. En épocas de música de sobreproducción, es un oasis encontrar estas bandas. Mártir, desde su EP Fist of Iron, escuchamos Protector of Metal. 1755 marca el año del horror, cuando un terremoto gigante destruyó la ciudad de Lisboa. Casi 100.000 almas perdieron la vida, y este trágico evento aún pertenece a una de las catástrofes más desastrosas en la historia y la naturaleza europea. 2017, y en recuerdo de las víctimas y la ciudad natal de la banda, marcará el año del álbum de Moonspell titulado 1755, el 13º registro de estudio de los pioneros portugueses del dark metal, que vio la luz el 3 de noviembre de ese año a través de Napalm Records. Aun cuando todo esto sucedió en 1755, todavía hay muchos líderes mundiales y nacionales que se consideran santos, con una misión sagrada, elegida por cualquier dios. Lo que realmente sucede es que no salvan a nadie más que a sí mismos. Como en 2017 o en 1755, todos los santos no serán suficientes para salvarnos, comenta el vocalista Fernando Ribeiro, vocalista de los portugueses Moonspell, al referirse al tema central de su trabajo en estudios, 1755. 1755 es una aventura de paisajes medievales lleno de amenazas, protegida por himnos agitados, incluida la mala suerte, desastre. Los coros llenos de miedo apuñalan la desarmonía salvaje de las guitarras. El álbum es emocional, técnico y completamente impresionante. De este trabajo, ahora disfrutamos del tema Todos os Santos, Moonspell, en el intervalo del diablo. Bueno, ahora estamos comunicados con Diego de Hora Pronovis. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo anda todo? Bueno, la excusa del llamado era el nuevo lanzamiento que hicieron en single de adelanto de la nueva producción, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Estamos presentando la canción Dreamer, que va, es el primer corte de fusión de nuestro disco, ¿no? Que se llama The Nascent Change. O sea, que es un video lírico que lo encuentran en YouTube, ¿no es cierto? El que lo quiere ver. Claro, que lo quiera ver, sí, sí, lo puedo encontrar en YouTube y bueno, ahí bueno, lo hizo Eres y Video aquí. Sí. Después bueno, toda la parte gráfica de Emi Mariani, que están trabajo y ajá. Bueno, espero que le guste a la gente, ¿no? Sí, y bueno, y el audio que tenemos, que vamos a escuchar, ¿es premezcla, está definitivo como va a salir el disco, es como un demo? Sí, es el audio definitivo, ya masterizado, mezclado, y va a ser uno de los temas que del disco. Con el audio definitivo, sí. ¿Y en qué punto está el disco? O sea, lo que vienen preparando, ¿cómo está ahora? Aproximadamente lo vamos a terminar a fines de septiembre, principios de octubre. Tenemos todo grabado, tenemos que, bueno, tenemos que meter las voces de unos 4 o 5 temas que faltan. Sí. Bueno, con esto de la pandemia está un poco complicado, pero bueno, lo vamos a hacer, lo vamos haciendo de a poco. Y ya calculo que más o menos para esta fecha, fines de septiembre y principios de octubre, ya va a estar terminado. ¿Un lanzamiento físico? Sí, sí, estamos pensando en hacer un lanzamiento físico y bueno, después subirlo, ¿no? A todas las plataformas. ¿Pero lo que van a producir ustedes, el disco? Sí, sí, sí, Sebastián Barrenuevo y nosotros, lo vamos a producir, ¿no? Buenísimo, porque hoy en día, bueno, por la crisis, por la parte económica y todo eso, la mayoría se maneja son formatos digitales por los costos, ¿no es cierto? Pero el hecho de que tengan el físico es muy buena noticia eso. Claro, sí, sí, estamos apuntando todo a hacerlo, bueno, independiente, bueno, obviamente si después aparece un sello, ¿no? Claro. Que esté interesado en sacar una banda de documentos. Sí. Pero por ahora, bueno, sí, sí, va a ser todo independiente. ¿Cuántos temas va a traer? Son 7 temas, son bastante largos. Sí, sí, más o menos como los que escucharon el demo de ustedes o lo vieron en vivo, ya más o menos saben, ¿no? Cómo es, claro. Cómo viene. Claro, creo que sí, sí, sí, más o menos saben que, bueno, el Lunch generalmente son temas un poco más decentes, ¿no? Claro. Y el arte de tapa también ya lo presentaron en las redes. Contame un poquito porque es bien zarpado el dibujo, el arte en sí. Sí, bueno, es el dibujo, es el artwork de Emi Mariani, un gran artista argentino. Sí. Un amigo, queríamos imágenes fuertes, con alguna influencia, ¿no? De Bosco, pero de manera de influencia, ¿no? O sea, no teníamos copiada de nada. No, no, no. Hoy en día todo se arregla diciendo homenaje. un homenaje a Jaime Bosco. Pero bueno, quedó con el nombre, las letras, sí, claro, quedamos muy conformes con todo. Está bien. Bueno, ya, pero usted me comentaste que eres y les armó el video lyric. Sí, sí, él fue quien nos armó el video. Y ustedes participaron también del festival, o sea, la emisión de bandas que hizo Eres y el Eres y Fred hace un par de semanas. Participamos. ¿Qué repercusión tuviste después de la aparición ahí en el Eres y Fred? La verdad que fue muy buena, nos escuchó gente hasta fuera del Doom, otro público que no pensaba, que iban a escuchar la aceptación que tuvo, porque bueno, alguien había como un chat y sí. La gente le sorprendió mucho la banda, le gustó mucho las melodías, las armonías, sí. La verdad que fue muy buena para nosotros, ¿no? Hacer participar en el claro, equipo. Ahora se viene una próxima edición más ambiciosa, con mucha más cantidad de bandas. Yo el día que ustedes se presentaron estaba viendo el live y leía los comentarios de esos que mencionás y la verdad que sí se notaba que eran gente que verdaderamente jamás en su vida, creo, habían escuchado una banda de Doom tradicional, me parece, por los que comentaban, ¿no? Así que creo que el aspecto positivo va por ese lado. Sí, sí, le sorprendió más de uno y bueno, eso sí, se incrementó, que bueno, se preguntas por el tiempo. El ID y vuelta, exactamente. Qué buena noticia. Así que fue positivo. Y bueno, entonces ahora resta esperar a que salga el disco, que se normalicen las cosas, ¿no? No sé cómo será la vuelta a los escenarios, pero bueno, siempre está el deseo, ¿no? De poder tocar. Creo que va a ser, bueno, muy a poco, así medio escalonadamente, pero sí está el deseo de volver con el público, que está ahí, donde la banda, claro, que está escuchando desde en vivo, ¿no? Claro. Así que ahora vamos a escuchar el tema completo, el audio del video que lo encuentran en YouTube, en los canales. Siempre cuando uno dice dónde conseguir las cosas, hoy en día ya es como una obviedad, ¿no es cierto? Ponés el buscador o la Pronovi y vas a llegar de alguna u otra manera a la fuente, ¿no es cierto? Porque siempre dicen, ¿no?, la página tal, el Instagram y eso, ponen en el buscador y lo vas a encontrar enseguida, no te preocupes. Ahora la última por la Pronovi y los metal. Exacto, sí. Bueno, sí, eso ya es más específico. Muy bien. Así que ahora presenta Diego el tema y lo escuchamos inmediatamente. Bueno, van a escuchar Dreamer, nuestro primer corte de difusión de la Pronovi. Between nace a comienzos del 2017 en la localidad de Libertador San Martín, provincia de Entre Ríos, siendo resultado del quiebre de una banda que tenía algunos años y de la cual quedaron solo los dos guitarristas. Como la temática original de ese otro proyecto, siempre estuvo relacionado al mundo y a la cultura motera, teniendo acumuladas muchísimas fechas en motoencuentros, motoasados y reuniones afines a lo largo y ancho de la provincia. Es que de ahí han sacado el nombre que han adoptado como banda con esta nueva formación. Between es el nombre de un formato de motor frecuentemente encontrado en las famosas Harley Davidson, entre otras motos. El estilo que adoptó desde el comienzo fue el hard rock, con algunos matices de heavy metal, pero con el correr de los años fue incorporando algunos elementos más pesados, dejando casi de un lado. Han sufrido hasta el día de hoy solo un cambio de formación, que es la batería, que contribuyó justamente a sonar un poco más pesados, ya que el baterista nuevo es un músico que viene influenciado por géneros más extremos. Los 5 integrantes de la banda vienen con influencias completamente diferentes, desde el rock and roll, blues y hasta el death y el black metal, pasando por el power metal, el prog y el aor, por lo que el sonido es de alguna manera un híbrido, entre otras cosas. Al día de la fecha cuentan con un demo, el cual vio la luz a mediados del 2017, está disponible el streaming en su canal oficial de YouTube y actualmente está en la mitad del proceso de grabación de su primer material de larga duración. Después de varios tropiezos para poder concretar la preproducción y el comienzo del proceso de grabación, entre ellos por este tema del cambio del baterista. Mientras tanto, en tiempos de cuarentena han sacado 2 temas en audio y video, en modalidad de sesión cuarentena, como muchísimas bandas lo están haciendo hoy ante la imposibilidad de tocar en vivo. Y está trabajando actualmente también en un tercer video próximo a salir. Between es una formación que siempre estuvo comprometida con la acción social. Desde el primer año de su existencia han organizado en su provincia eventos solidarios con motivo de paliar los estigmas económicos que algunas personas padecen, y esa es su impronta. La banda está conformada por Marcos Nieva Green en voz, Cristian Buchheimer en guitarra y coros, Marco Gregoruti en guitarra y coros, Tomás Grasmick en bajo y Carlos López en batería. Vamos a escuchar de esos 2 temas que ellos han sacado en modalidad cuarentena, el más largo de ellos, que fue el que yo entiendo concluye un poco con lo que a mí me da a entender Between. Escuchamos Destino. Shale, Shale Nama, Shale Nama, Shale Sabazios, Shale Sabazios, Shale Istar, Shale Istar, Shale Amon, Shale Amon, Shale Yarilo, Shale Yarilo, Shale Tanmo, Shale Tanmo. Durante casi 30 años, Rotting Christ ha abierto un camino para que el género black metal lo siga, desde su primitivo material inicial hasta la épica Catatomb Daimona Eaitoi de 2012. Su espíritu pionero ha sido una llama de inspiración en un género cada vez más reduccionista. En 2016 la reconocida banda presenta un nuevo álbum, Rituals, una colección diversa de nuevas canciones influenciadas por ritos y mitos de todo el mundo. Ritual destaca su poder y magia únicos, y es el álbum de Rotting Christ más oscuro y con sonido más personal. Como ilustra Rituals, hay una razón por la cual Rotting Christ es una institución internacional de heavy metal. En este nuevo trabajo incluyen letras en latín, hebreo, griego, egipcio y sánscrito. Todas las letras, música, voces, guitarra, bajo, teclados, todo por Sakis Tolis y su hermano Temis Tolis en batería. Contaron con muchos vocalistas invitados para los coros. El álbum abre con In Nomine Dei Nostri, el título en latín era El Nombre de Nuestros Dioses. El tema 3 es en griego, El Te Kyrie, Ven Señor. Respecto a este tema, El Te Kyrie, Sakis Tolis nos cuenta: esta canción está inspirada en el trágico poeta griego de la antigüedad Eurípides y más específicamente en su creación Vaxáis, traducido como Ven Señor. Esta obra pura bacanal se refiere a la venida del nuevo dios. La atmósfera ritualista de este drama teatral histórico nos influyó tanto líricamente como musicalmente y resultó en esta canción que ahora escucharemos. Solo queda una cosa, que es que te llevemos en un viaje místico al antiguo ocultismo bacanal griego. Las voces invitadas femeninas son cortesía de la fabulosa Danai Katsameini, una actriz del National Hellenic Theatre. En el intervalo del diablo escuchamos Rotting Christ con El Te Kyrie. Ενώ ήδη με το σαντόματα κρατάει δεύτερο το μεξάρτη. Lars Johan Yngve Lannerbach, de 57 años, nació el 30 de junio de 1963. A la edad de 10 años tomó el apellido de soltera de su madre, Malmsten, como su apellido. Lo cambió ligeramente a Malmsten y anglicizó su tercer nombre de pila Yngve a Yngvi. Finalmente eligió mantener la inicial de su segundo nombre, Johan, Yngvi J. Malmsten. De adolescente estuvo fuertemente influenciado por la música clásica, particularmente el virtuoso violinista y compositor italiano del siglo XIX, Niccolò Paganini, así como Johann Sebastian Bach, un multiinstrumentista y compositor alemán del siglo XVIII. Durante este tiempo también descubrió su influencia más importante en la guitarra, Ritchie Blackmore. Malmsten ha declarado que Jimi Hendrix no tuvo ningún impacto musical en él y no contribuyó a su estilo, sino que vio el 18 de septiembre de 1970 noticias de televisión que informaban sobre su muerte, donde se mostraban imágenes de Hendrix rompiendo y quemando su guitarra en Monterrey Pop Festival de 1967. Hizo que Malmsten pensara: esto es realmente genial. Las demos de Malmsten a finales de los 70 y principios de los 80 llamaron la atención de Rapnel Records, quien lo llevó a Estados Unidos, donde apareció brevemente en Stiller y Alcatraz. Desde el relanzamiento de su carrera en solitario, ha lanzado álbumes alternativamente como Yngwie Malmsten, Yngwie J. Malmsten y Yngwie J. Malmsten's Rising Four. 20 álbumes de estudio ha lanzado en una carrera que abarca más de 40 años. Rising Four es el primer álbum en estudio del guitarrista Yngwie Malmsten, lanzado el 5 de marzo de 1984 a través de Polydor Records. El álbum alcanzó el número 14 en las listas de álbumes suecos, el 60 en el Billboard 200 de los Estados Unidos y recibió una nominación a Mejor Interpretación Musical de Rock en los premios Grammy de 1986. Es considerado como el lanzamiento seminal en los géneros de neoclásico metal. Marching Out es el segundo álbum de estudio, lanzado el 30 de septiembre de 1985 a través de Polydor Records. Pero antes de la salida de este trabajo hay un registro en video de la presentación del sueco en Japón, filmado en Nakano Sun Plaza, Tokio, el 24 de enero del 85, durante la gira mundial de Rising Four. La banda en ese momento estaba conformada con Yngwie Malmsten en guitarra, Jeff Scott Soto en voces, Marcel Jacob en el bajo, Jens Johansen teclados y Anders Johansen en batería. De esta presentación vamos a escuchar Adagio y pegado I Am a Viking, que está en el segundo trabajo en estudios, Marching Out. Este álbum es el que más me gusta particularmente porque cuando salió en verdad lo escuché bastante. Y este tema I Am a Viking me parece genial. Nada más. Yngwie J. Malmsten Rising 4 en vivo en Japón 1985. El vocalista Jeff Scott Soto no hace mucho declaró en una entrevista: una cosa que aprendí fue que no trabajás con Yngwie Malmsteen, trabajás para él. Por eso renuncié. Estoy acostumbrado a trabajar con los músicos, creamos y componemos juntos. Me di cuenta que el enfoque de su banda estaba en él mismo como guitarrista. Era su carrera, su agrupación y su visión. Pensé que su meta era reunir a los mejores músicos para crecer juntos y hacer un proyecto en conjunto. Creo que fue un error asumir eso, aseguró Soto. Además, el vocalista americano comentó que a los músicos no les daban el crédito necesario y se les pagaba mucho menos de lo prometido. Así que estuvo decepcionado con el guitarrista sueco. No estaba enfocado a la disquera o a los managers, ni siquiera a los fanáticos. Todo era Yngwie. Yo estaba poniendo todo el empeño de mi parte, pero no me lo reconocía, declaró Soto. Es así que el vocalista comenzó a ver otros horizontes en donde podía tener los pagos y los créditos prometidos. Aunque aseguró que no tuvo ninguna pelea acerca del dinero o la música con el guitarrista. En otras palabras, se fue con buenos términos. Yngwie Malmsteen y Jeff Scott Soto. En el año 96 se editó el álbum de Iglesias London Part 2, el cuarto álbum en vivo de la banda inglesa Saxon. Su grabación se realizó en diciembre del 95 en Europa durante la gira promocional del álbum Dogs of War, y es el primer trabajo grabado con su guitarrista Doug Scarra después de que Graham Oliver dejara la banda en 1995, solo semanas antes de la salida de Dog of War. De este trabajo en vivo de 1996 de Saxon escucharemos el tema donde participa invitado el sueco Yngwie Malmsteen, y el tema es Denim and Leather. The brings us all together, all right? We're gonna take you back to 1982. This one's called Denim and Leather, all right? We'll be right back. Nocturnus Nosferatus es una banda que abarca varios géneros dentro del heavy metal, utilizando las variadas influencias que aportan todos sus integrantes. El nombre ha sido presentado como la representación de vampiro en rumano, aunque sus orígenes no han sido del todo comprobados. Formada en el 2004 en Hurlingham, cuenta con dos demos de los primeros años. En el 2006 graban y editan su primer CD, titulado Tan lejos del sol, grabado en los estudios de la nave de Oxford entre octubre y diciembre del 2006. En lo personal, un trabajo que contiene 12 temas que no te dejan respiro. Dato de color, esta banda fue una de las bandas que abrió para Symphony X en el año 2007 en la visita a nuestro país. En el 2010 graban un EP con dos temas llamados Hacia la luz del éter. Según sus propios integrantes, uno de ellos. Hacia la luz de lo eterno fue un EP de dos canciones que incluyó el tema que da título al mismo y Retando al destino. Fue grabado en los estudios Crazy Rabbit de Ariel Ranieri, Jason, y gracias a la ayuda y sacrificio de Tato de Betac, teniendo en cuenta el poco trabajo sobre los temas, la limitada cantidad de horas de grabación y la necesidad de aprovechar la ayuda, ya que no teníamos un puto peso. Creo que salió una digna grabación y todos los músicos participantes dieron lo mejor que podían en ese momento. No había otra. A veces hay que tomar decisiones que, por más que sabemos que no son las que quisiéramos, son necesarias. La idea era que la banda tuviera algo más para mostrar, y gracias a Dios y a la dedicación y al esfuerzo de los músicos de ese entonces, fue posible, y la respuesta de quien escuchaba resaltaba un tema, Hacia la luz de lo eterno, solo un poco de la larga historia de Nosfe. La formación actual de ellos es en voz Marcelo Elizondo, en bajo Ezequiel Neliem, en guitarra Hernán Casal y en teclados Emanuel Cortés. En este momento están audicionando para bateristas, así que ya saben, amigos, quienes tengan intención de formar parte de las filas de Cyclone, más que disponibles. Vamos a escuchar el tema que elegimos para poder difundir, es el track número 12 de su primer larga duración, Como relámpago en la oscuridad. Buscando Tres Hombres, el tercer álbum de estudio de la banda ZZ Top. Hace poco cumplió 43 años, publicado en 1973. Un álbum con toques claros de rock and roll y boogie, fue de clara influencia en todas las bandas de rock duro que se gestaron en los 70 y que luego explotaron en los 80. Muchos dicen que es el mejor trabajo de ZZ Top, pero creo que la discografía de la banda es genial y que hay que disfrutarla en forma completa, ubicando cada álbum en cada momento de la banda, que tuvo muchísimos problemas y sucesos que hacen su historia rica en anécdotas y quedan muy bien expuestas en el documental altamente recomendado ZZ Top, The Title Old Band from Texas, dirigido por el genial Sam Doom. Un repaso que abarca desde los inicios de la banda, abriendo shows para Hendrix, hasta la llegada de estrellato mundial con las ventas de Eliminator. Bueno, el recuerdo de esta gran banda y el homenaje de otro grande. Escuchamos Beer Drinker and Hellraiser, incluido de Tres Hombres, en la versión de unos jóvenes Motorhead, de su EP del mismo nombre, editado en 1980. Como diría mi amiga Ale, con ustedes, los intérpretes. No, no. Llegamos al final del capítulo número 50. Bien por la selección de música, la verdad, bastante variada, como siempre. Hubo de todo, hubo clásicos, propuestas nuevas, cosas varias. Nosotros que nos han llegado, que tenemos posibilidad de pasar, que queremos, porque queremos darle una mano no solamente a las bandas, me voy a cansar de repetirlo, y porque aparte se nos antoja, así no va. No tiene mucha vuelta, no le busquen la quinta pata al gato, acá no hay. Obviamente. No hay que convocar a un filósofo para que desentrañe los misterios de Diablo sin música. Claro que no. Ni a un político, nada. Así que. No, ni hablemos de los políticos, estoy furiosa. Quedémonos con la mejor parte, que es la música. Totalmente, sumemos, cero pretextos. Bueno, el próximo jueves, el próximo programa, la próxima semana, dentro de 7 días, es el programa especial que ya quiero que llegue para darle forma. Así que darle forma y presentar ese programa especial, que la verdad que tengo mucha expectativa, más que nada por hacerlo y ver cómo queda. Estoy bastante ansioso, creo que no son síntomas de COVID. No, es porque pero eso que te dije al principio del programa, es un honor para nosotros. Sí, Cronos es una banda que tiene mucha trayectoria, es una banda internacional sin desmerecer y sin faltarle respeto a nadie. No. Hablo de una banda que no ha traspasado fronteras como otras, tiene sus integrantes en diferentes países hoy en día, y te repito, más que nada y por sobre todo este tipo de cuestiones y famas y toda la historia, más ni menos porque es la banda de Facu, que es nuestro amigo, y sabemos el esfuerzo y la garra y el amor que le pone a las cosas. Sí. Así que todo esto lo vamos a charlar el próximo programa, el próximo jueves, pero de esta manera vamos a ir cerrando este capítulo entonces. Así concluye el número 50, así pasó un añito de Diablo sin música. Bueno, a ustedes festejo austero, todo festejo virtual, nada, no venga con cosas raras acá, así que quedate tranquilo. No, paciencia. Tenemos 7 días por delante para el episodio 51 que se las va a traer. Ale, un gustazo. Echar, que la pases bien. Nos vemos en 7 días y cerramos con un tema pu para arriba. Ok, saludos. Cuídate.